porque vivo en la Laguna Pati. Creo que me ven venir pánico, ahí en el pato sin plumas pánico. Creo que me ven venir pánico, ahí en el pato sin plumas pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Luego que me ven venir pánico, ahí en el pato sin plumas pánico. Que me ven venir pánico, ahí en el pato sin plumas pánico. Y a mí me llaman el pato pánico, porque vivo en el carrizo pánico. Y a mí me llaman el pato pánico, porque vivo en el carrizo pánico. Creo que me ven venir pánico, ahí en el pato cenizo pánico. Creo que me ven venir pánico, ahí en el pato cenizo pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Luego que me ven venir pánico, ahí en el pato cenizo pánico. Luego que me ven venir pánico, ahí en el pato cenizo pánico. Los patos pánicos se parecen al andar pánico. Las mujeres y los patos pánicos se parecen al andar pánico. Del cuello pues para abajo pánico, todo se le ve menear pánico. Del cuello pues para abajo pánico, todo se le ve menear pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Del cuello pues para abajo pánico, todo se le ve menear pánico. El cuello pues para abajo pánico, todo se le ve menear pánico. Con esta y no diré más pánico, y al patito se acabó pánico. Con esta y no diré más pánico, y al patito se acabó pánico. Se acabe enhorabuena pánico, como no me acabe yo pánico. Se acabe enhorabuena pánico, como no me acabe yo pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Uy, uy, uy, uy, uy, pánico. Se acabe enhorabuena pánico, como no me acabe yo pánico. Se acabe enhorabuena pánico, como no me acabe yo pánico.